Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Ya muchos están felices y contentos, termina la semanita laboral. Para algunos inicia, ¿no? O tal vez todavía les falta para que termine la semana laboral, para aquellos que trabajan los fines de semana, pero igual se siente otro tipo de ambiente. Siempre les digo esto los viernes porque siempre se siente, ¿no? Y si no, pues hay que acoplarse, ¿no? Acoplarse a este bonito fin de semana. Y bueno, para empezar este día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 35 grados Fahrenheit. Se espera que durante el día vaya a haber unas lluvias y con cielos nublados. Tenemos un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 35, con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana se esperan lluvias durante todo el día, temperaturas máximas de 45, mínimas de 36. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 44, mínimas de 32, con cielos parcialmente nublados, también con probabilidad de que caiga lluvia durante todo el día. Así es como tendremos estos tres días el pronóstico del clima. Les informo que todavía sigue pues esta advertencia meteorológica, en la cual yo les estaba diciendo el día de ayer que se esperaba una tormenta invernal. Como les dije ayer, en algunas áreas ya comenzó esa tormenta invernal. Afortunadamente en el área donde yo vivo pues no se vio la nieve, si acaso fue muy ligerita, pero de que sigue la tormenta invernal, sigue y se espera que vaya a continuar hasta el día de mañana. Así que las personas que viven hacia las montañas, hacia Wasatch, sobre la I-80 norte y sobre también sobre el sur, también pues ahí sí les va a caer la nieve y se espera que se acumule alrededor de 18 o 36 pulgadas a partir de la tarde. Como les digo, si en sus áreas donde ustedes están viviendo, no ha nevado tampoco. No se confíen, sabemos que Utah, pues así es, ¿no? De repente tenemos un clima y dice, pues ya no cayó aquí. Y de repente, pues cambia todo, ¿no? De un minuto a otro. Hemos sido muy afortunados de que no nos haya caído toda esta cantidad de nieve que se esperaba. Les digo, nuevamente, en algunas áreas, en las áreas de las montañas, pues obviamente que sí cayó. Pero se espera que esta advertencia meteorológica continúe hasta el día de mañana a las 4 de la tarde. Así que vayan preparándose. Aquí se esperan lluvias, pero igual no se confíen y prepárense. Si van a conducir hacia las montañas sobre la I-80 Norte y la Sur, por favor tomen mucha precaución y manejen con mucho cuidado. Y bueno, nada más para las personas que quieren mandar saluditos, quieren hacer una petición musical o felicitar a alguien o quejarse de alguien. Ah, no, eso no, ¿verdad? Si quieren hacerlo, recuerden que pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. También pueden escribir a través de Facebook. Lo único que tienen que hacer es ir a su Facebook, poner ahí en búsqueda Sexy Love Radio y mandar un inbox. Vámonos con música y ahorita regresamos rápidamente y nos vamos a regresar con la reflexión para que empiecen muy inspirados y pues también, ¿no?, que se pongan a pensar un poquito. La reflexión del día de hoy se titula Cerrando al pasado, así que vámonos con música y regresamos con la reflexión. No. nada. Y no sé. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Cerrando el pasado. Siempre es bueno saber cuándo se concluye una etapa en la vida. Si insistes en permanecer en ella más tiempo del necesario, pierdes la alegría y el sentimiento del presente. Lo importante es poner punto final a los momentos de la vida que se han terminado. Puedes pasarte mucho tiempo de tu presente pensando en los por qué y tratando de entender lo que sucedió o no sucedió y aquellas situaciones o circunstancias que ya pasaron y que solo son recuerdos. Vivir así produce un gran desgaste en tu vida y no solo te afecta a ti, sino a tus seres queridos. El pasado ya pasó. No esperes que nadie te devuelva nada. No esperes que nadie reconozca tus esfuerzos. Debes liberarte del resentimiento, de las ataduras que traen los recuerdos del pasado. Si no lo haces, lo único que conseguirás es no disfrutar del presente. Y por lo tanto, condicionará negativamente tu futuro. El pasado solo nos debe servir como experiencia para realizar los cambios necesarios que nos ayuden a superar los inconvenientes que aparecerán en nuestra vida. Hay que dar vuelta a la página y vivir con lo que tenemos hoy en nuestras manos. Recuerda que Dios tiene un futuro preparado para ti y que depende solo de ti alcanzarlo o quedarte distraído en las cosas del pasado. Que dicho sea de paso, no puedes cambiar. Si andas por la vida dejando las puertas abiertas cuando deberían estar cerradas, nunca podrás desprenderte del pasado ni vivir el presente plenamente. Noviazgos, relaciones o amistades del pasado que no acabamos de terminar en nuestra mente. Posibilidades de volver a empezar, necesidad de aclaraciones, palabras que no se dijeron, silencios fuera de lugar, reacciones, actitudes, malos entendidos. Si puedes enfrentarlos ahora, hazlo. Si no, déjalos ir. Pasa la página. Cierra la puerta para siempre, pero no por orgullo o soberbia, sino porque tú ya no encajas allí, en ese lugar, en ese corazón, en esa habitación, en esa casa, en esa oficina, en ese oficio. Esas cosas ya no forman parte de tu vida. Tú ya no eres el mismo que fuiste hace 2 días, hace 3 meses, hace 1 año. Por lo tanto, no hay nada a qué volver. Cierra la puerta, pasa la página, cierra el círculo. Ni tú serás el mismo, ni el entorno al que estás pensando regresar será el mismo que dejaste atrás. Es por tu salud mental y amor a ti mismo que debes desprenderte de lo que ya no forma parte de tu vida. Recuerda que nada ni nadie son indispensables. Ni una persona, ni un lugar, ni un trabajo. Por lo tanto, es tu responsabilidad personal aprender a desprenderte y ser libre. Muchas veces, lo que nos ata es simplemente costumbre, apego, hábito, necesidad. Así que cierra, corta, vete, tira, oxigena, despréndete, sacúdete y suéltate. Autor desconocido. Y recuerda, amigo, amiga, así es la vida. Y esa es la única forma de acceder a todo lo nuevo que tenemos por delante. Es esta

El hallazgo fue en un río que desemboca en la comunidad de Punta Maldonado, localizada a unos 230 kilómetros del popular puerto vacacional de Acapulco. Es un fósil de un mamífero marino que está identificado como ballena, especie de ballena antigua, y es de un rango más o menos de 1.8 millones de años. Hay que definir más cuando se hagan análisis del laboratorio, fue lo que explicó Antonio Hermosillo Worley, investigador del INAH en Guerrero. Hasta el momento se han logrado exponer unos 5 metros del mamífero, que se estima que podría medir unos 12 metros. Hermosillo Worley explicó que el hallazgo de esta ballena contribuirá a tener mayor información sobre estos mamíferos, sobre todo por su cabeza, ya que el cráneo se modifica conforme va evolucionando. Desde que se conoció el hallazgo, Punta Maldonado, donde viven unas 90 familias, se ha convertido en un gran atractivo en esa zona. La demanda de la cual no podrá escapar el presidente Trump. Donald Trump podrá ser el siguiente presidente de Estados Unidos, pero eso no significa que se pueda librar de una demanda. Un juez del juzgado del distrito denegó la moción de Trump de desestimar una demanda contra su club de golf Trump National en Jupiter, en Florida. El caso fue presentado ante un juez, Kenneth Mara, en el mes de agosto, durante un juicio sin jurado. Antes de que comenzara el juicio, los abogados de Trump pidieron que se desestimara el caso. Mara negó esa petición el día miércoles. De acuerdo con la demanda, cerca de 150 miembros del club de golf, los términos de su membresía cambiaron y perdieron acceso, pero Trump se rehusó a regresarles lo debido. La demanda afirma que Trump se ha negado a entregar más de 5 millones de dólares y está en incumplimiento de contrato. Los abogados de Trump no pudieron ser contactados para comentarios. Los miembros afirman que tenía estatus de membresía reembolsable bajo la administración anterior. Los clubes privados que ofrecen la categoría de membresías reembolsables permiten que los miembros paguen sus cuotas hasta que entre un nuevo miembro y pueda hacerse cargo de los pagos. Esencialmente, los miembros existentes son puestos en una lista de dimitidos hasta que su membresía se transfiere a alguien nuevo. En el caso de Donald Trump y en el caso de su club, los demandantes afirman que cuando adquirió el club en el año 2012 cambió las reglas y terminó su estatus reembolsable o dimitido. Y una noticia pues muy, muy lamentable, porque fallece el legendario astronauta John Glenn y muere a los 95 años. El astronauta John Glenn, quien en febrero del año 1962 se convirtió en el primer estadounidense a orbitar el planeta, falleció a los 95 años de edad, fue lo que informaron el día de ayer el departamento académico que lleva su nombre en la Universidad de Ohio. Glenn fue un ícono estadounidense que sirvió como piloto de combate, pionero en viajes espaciales y senador nacional por el estado de Ohio. Destacó el alto centro de estudios. En el año 1962, cuando Estados Unidos buscaba recuperar el terreno perdido en la carrera espacial ante la Unión Soviética, Glenn hizo historia como parte del famoso Proyecto Mercurio cuando logró orbitar la Tierra. Y en otra información de Donald Trump, que nos dicen que seguirá como productor ejecutivo de su reality show. El presidente electo Donald Trump continuará ejerciendo como productor ejecutivo de su programa de NBC, que regresará al aire el 2 de enero tras un receso de 2 años y que tendrá como anfitrión a Arnold Schwarzenegger. Confirmó a Variety que Trump conserva su cargo de productor ejecutivo en la serie. La permanencia del presidente electo en la temporada número 15 de su reality show había sido una incógnita desde que Trump lanzó su campaña presidencial en el mes de junio del año pasado. En la secuencia de créditos, el nombre de Trump saldrá al aire después de el creador de este reality, Mark Burnett, y antes de Schwarzenegger, quien también es productor ejecutivo de la nueva serie. El mayor problema para MGM y NBC y la Casa Blanca es el pago que Trump recibirá por la serie. No está claro cuál será su ingreso por episodio. NBC ha ordenado 8 episodios. Los honorarios de Trump se pagarán a través de MGM, la compañía productora del programa. MGM declinó hacer comentarios sobre los términos financieros del acuerdo con el presidente electo. Y un terremoto de 6.5 sacude la costa norte de California. Un terremoto de 6.5 se ha registrado el día de ayer en el Océano Pacífico, a unos 160 kilómetros de la costa norte de California, frente a la localidad de Eureka. Según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo ha sido localizado a 10 kilómetros de profundidad y no ha provocado que se active la alerta de tsunami por parte del Servicio de Alerta de Maremotos del Pacífico. Por el momento no ha habido informes de que el sismo haya causado víctimas o daños materiales. Y en otra información, hay una alerta de tsunami tras el terremoto de magnitud de 7.7 en las Islas Salomón. Un terremoto de magnitud de 7.7 en la escala de Richter hizo temblar el día de ayer las Islas Salomón en el Pacífico Sur y obligó a emitir un aviso de tsunami, fue lo que informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El movimiento telúrico ocurrió a las 17:38 horas y se localizó en 68 kilómetros al suroeste de la localidad de Kiarakira, con un hipocentro de 48.7 kilómetros bajo la superficie terrestre. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió un aviso por la posibilidad de oleaje para el archipiélago de las Islas Hawái, mientras que no se ha informado aún si hay daños en la zona del epicentro. También informaron de posibles daños por el aumento del nivel del mar en las próximas horas en Vanuatu, Papúa Nueva Guinea, Nauru, Nueva Caledonia, Tuvalu y Kosrae. El temblor se sintió especialmente en Makiha, principal isla de una de las provincias más despobladas del archipiélago de las Salomón. Las islas se encuentran en el llamado Anillo de Fuego, que marca una de las zonas de más actividad sísmica y volcánica del planeta en los márgenes del Océano Pacífico. Y en información deportiva, se fue Gemes y Memo Ochoa ve la luz en Granada. Guillermo Ochoa empieza a ver la luz en Granada. El mexicano ha sido el más beneficiado de la salida de Paco Gemes, con toda su filosofía tan ultraofensiva como riesgosa para los arqueros. A partir de ello, son 2 triunfos consecutivos, uno en la Copa contra Leganés y otro de prestigio en la liga ante el Sevilla, los primeros del año futbolístico para el cuadro nazarí, los que han dado un vuelco radical a la dramática situación que vivían los andaluces hace apenas mes y medio, cuando hubo cambio de timón y llegó Lucas Alcaraz. La arriesgada apuesta táctica del nuevo técnico de Cruz Azul, que sobreexponía en exceso a Ochoa, y la extraordinaria vulnerabilidad de su saga pasaron a mejor vida con el nuevo inquilino del banquillo granadista, quien ha sido capaz en pocas semanas de dotar al equipo de un entramado defensivo compacto, superado el chaparrón de esas primeras jornadas decepcionantes, coronadas con aquel infausto 7-1 en el Vicente Calderón. Memo se ha reivindicado gracias a la confianza que ha recibido de su nuevo director técnico desde el primer momento, aunque se llegó a especular con su suplencia después de la goleada frente al Atlético. Alcaraz nunca ha dudado de las capacidades de un Memo que comenzó a mostrar su versión más felina a partir de entonces. Pues así está, ¿no? Ese 7-1 que pues, es muy doloroso todavía recordar, ¿no? Y como decía, la reflexión hay que dejar ir pasado. Y bueno, en otra información, Checo Pérez y Rafa Márquez festejan las posadas. Tras el fin de la temporada de Fórmula 1 y del fútbol mexicano, el piloto Sergio Checo Pérez y el futbolista Rafael Márquez decidieron unir sus amistades para celebrar las fiestas decembrinas con niños de escasos recursos. El defensa mexicano de la selección nacional y el piloto de Fórmula 1 contaron que esta unión se dio por una plática que tuvieron y decidieron armar la posada con el fin de que cada uno tiene sus respectivas organizaciones, que es la de ayudar a niños vulnerables. Rafa dedica mucho tiempo a su fundación, Rafa Márquez, igual que yo, Fundación Sergio Pérez, y platicando un día dijimos, ¿por qué no hacemos la posada juntos y pasamos un día muy agradable con nuestras fundaciones? Y así se dio el acercamiento. Para Pérez, este mes es el más tranquilo en su carrera automovilística, luego de competir el mes pasado en su última carrera del año de Abu Dhabi, donde consiguió una buena marca y puntos dentro del circuito de Fórmula 1. Pues qué bien por ellos, ¿no? Que hagan estas bonitas acciones, que visiten a los niños y pues que tengan estas fundaciones que no mucha gente, ¿no? Pues les dedica tiempo, probablemente crean en las fundaciones, pero no se toman el tiempo de ir también y estar con los niños o con cualquier fundación que tenga. Y bueno, con esto finalizamos las noticias del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical. Recuerda que si tú quieres escuchar información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te trae toda la información deportiva y todo lo que acontece en el mundo del deporte. No te lo puedes perder todos los miércoles, 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit a través de Sexy Love Radio. Y pues también puedes escuchar a través de www.sexylordradio.com, janelvinet.net, y en Facebook también puedes ir a Sexy Love Radio y en la pestaña de radio en línea, ahí puedes escuchar. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sorpresas. Su perfume me envolvió y ahora de repente se evapora. Se me escurrió de entre la piel y fue mucho más allá, rebasando mis fronteras. Y me llegó la soledad, pero tengo que escapar a vivir con nuevas fuerzas. Adelante, corazón, no llores las ilusiones. Ya mis heridas cerrarán y serán la cicatriz de que yo sí sé entregarme. Porque la vida es el amor, seguirás latiendo hoy, arrancándome la pena. Adelante, corazón, no llores más, el camino aún está hoy para más. Tienes que latir muy fuerte, que la vida espera ya. Loca, yo lo tuve entre mis manos y dormí entre sus brazos, y mientras yo estoy llorando, él con ella reirá. Adelante, corazón, no pares más, que la vida sin dolor no sabe igual. Es inútil esperar, no quiero morir de amor. Adelante, corazón, no llores más, el camino aún está largo para más. Tienes que latir muy fuerte, que la vida espera ya. Go!

8 de la mañana con 57 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo. En esta jornada sus ideas e impulsos lo llevarán muy lejos, la luna en su signo lo ayudará. En el amor trate de ser más cariñoso con la gente que lo quiere, no sea tan cruel con su familia. En la riqueza, aunque le cueste, debe arriesgar, de lo contrario, no podrá consolidar y generar nuevos ingresos. En el bienestar, no pierda tiempo en cosas que no valen la pena y lo mortifican, madure. Para el signo de Tauro, serán días en los que su vida estará un tanto movilizada, trate de organizar mejor los tiempos. En el amor, dé usted el primer paso en el amor e invite a salir a esa persona que tanto le gusta. En la riqueza, intente relacionarse mejor con sus compañeros de trabajo, de lo contrario podrían ignorarlo. En el bienestar, tome una siesta cuando llegue a su trabajo, verá que se despertará con las energías renovadas. Para el signo de Géminis, entienda que los logros futuros dependerán de su creatividad diaria. Dispóngase a resolver sobre la marcha las situaciones nuevas. En el amor, acuérdese de eso importante que le pidió su pareja, ya que el día de hoy estará un tanto despistado. En la riqueza, deberá tomar una decisión fundamental en las finanzas sin olvidarse de su familia. En el bienestar, rompa con esa tendencia de iniciar cosas que nunca termina. Organice mejor su vida. Para el signo de Cáncer, después de ese problema que vivió en este día, tendrá una experiencia que lo ayudará a aprender algo que desconocía. En el amor, obre con tranquilidad sobre ciertas disputas que tuvo con su familia en la semana. En la riqueza tendrá problemas con sus compañeros y no deja de comportarse de manera egoísta en el trabajo. En el bienestar, si atravesó un día lleno de estrés y tensiones, duerma las horas necesarias en la noche. Para el signo de Leo, no es momento para dejarse ganar por la impaciencia en esta jornada. Reflexionar lo ayudará a dominar las emociones e impulsos. En el amor se sentirá atraído por esa persona con la que usted creía tenía una amistad. Guíese por sus instintos. En la riqueza es un periodo óptimo para revisar sus finanzas y realizar los ajustes que considere necesarios. En el bienestar, cambie la perspectiva de lo que quiere. Evite obsesionarse eso que no le hace bien. Para el signo de Virgo, hoy tendrá la oportunidad de reparar una situación en la que no ha actuado de manera correcta con una persona. En el amor, los amigos serán el marco de contención que necesita para sentirse tranquilo y acompañado en este día. En la riqueza es una jornada óptima para charlar con su jefe sobre eso que quiere hace tiempo en el trabajo. En el bienestar, evite que sus pensamientos contradictorios le torturen el alma, deje que las cosas fluyan. Por el signo de Libra, intente poner en claro sus ideas y los proyectos que desea comenzar, entienda que una buena planificación lo ayudará. En el amor, olvídese de la rivalidad que existe entre usted y su hermano, piense que ya son gente madura. En la riqueza, respalde sus intereses y proyectos. Si no lo hace, nadie lo hará por usted. En el bienestar, si siente que su energía vital disminuye, dése cuenta de que la gente que lo rodea habitualmente le proporciona buena energía. Para el signo de Escorpión, probablemente en esta jornada se sentirá un poco decaído, ya que penderá una oportunidad que hace tiempo estaba esperando. En el amor atravesará un complicado día con su alma gemela a raíz de una discusión sin importancia. En la riqueza, sea discreto, de lo contrario podrá tener inconvenientes con algún compañero de trabajo. En el bienestar, prepárese, ya que con la ayuda de un amigo podrá concretar un sueño de viaje al exterior. Para el signo de Sagitario, pase para la reflexión, intente centrarse y tomar el control de su vida, ya que hace tiempo lo ha perdido por su irresponsabilidad. En el amor, comprométase, anímese a dar un paso más si es que se encuentra en pareja. En la riqueza, termine con las tareas pendientes, entienda que el trabajo no se hace solo. En el bienestar, estará de muy mal humor, ya que se topará con un obstáculo para conseguir lo que quiere. Para el signo de Capricornio, en esta jornada tendrá tiempo de sobra y podrá dedicarse a esas actividades que la semana pasada no pudo hacer. En el amor, halle consuelo en su alma gemela, ella sabrá apoyarlo y entenderlo como usted necesita. En la riqueza, le irá genial si invierte toda su energía en ese proyecto que le propusieron. En el bienestar, goce de los afectos y de la buena salud, será una jornada bastante relajada. Para el signo de Acuario, intente pensar qué es lo que quieres para su vida y no se rinda hasta cumplirlo. Trate de luchar hasta que agote las energías. En el amor, vea la realidad y no esté tan ciego por su enamorado, no se aferre tanto a esa persona. En la riqueza, para que reconozcan sus méritos, ponga todo de su parte, comprenda que existe competencia en el ámbito laboral. En el bienestar, desenvuélvase tal como es, deje de actuar como los demás esperan que sea usted. Y por último, para el signo de Piscis, en pocos días logrará conquistar nuevas oportunidades y podrá dejar atrás esa etapa poco satisfactoria de su vida. En el amor, pretenda mostrarse más cariñoso y sentimental en su relación amorosa. En la riqueza, no dude y utilice todo su potencial en ese nuevo emprendimiento económico, no se arrepentirá. En el bienestar, sería bueno que busque ayuda psicológica, ya que estará sumergido en una densa oscuridad. De la mañana con 5 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Shakira y Tu Boca. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que lo que no hace bien solo puede

9 de la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que tal vez a todos les va a interesar. Si aquellos están enamorados, si hay alguien que está enamorado, si hay alguien que acaba de terminar con alguien, si alguien se pregunta, a ver, ¿es el momento de que yo busque el amor de mi vida, mi media naranja, mi príncipe azul o mi princesa, ¿no? Y ustedes se preguntan, es que mis relaciones, o sea, no han funcionado, ¿qué realmente va a existir el amor de mi vida o el amor tiene una fecha de caducidad? Bueno, en sí, vamos a empezar el programa con esta pregunta. ¿Es verdad que el amor tiene fecha de caducidad? Si tú piensas que sí y quieres participar en el tema, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com. Si estás en Facebook, nos puedes mandar un inbox, nos puedes encontrar como Sexy Love Radio. Antes de comenzar con el tema, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 39, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 30% de que caiga lluvias. Para el día de mañana se esperan lluvias, 100% de probabilidad, temperaturas máximas de 45, mínimas de 36. Para el día domingo, cielos parcialmente nublados, también probabilidad de que caigan lluvias, con temperatura máxima de 44 grados, mínimas de 32. Y para el próximo lunes, 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, temperaturas máximas de 39, mínimas de 29, cielos parcialmente nublados, probabilidad de 40% de que caigan precipitaciones. Para el día martes de la próxima semana, hay probabilidad de que caigan nevadas, así que salgan muy abrigados. Temperaturas máximas de 34, mínimas de 30. Empezando el martes, se vienen las nevadas por toda una semana completita. Así que vayan comprando la sal para que pongan fuera de sus casas o departamentos. Y a ponerse pues el calzado apropiado, ¿no? No se vayan a salir con tacones, amigas, porque se van a dar un resbalón de esos que yo me acuerdo que me di la primera vez que me tocó las nevadas aquí, y yo muy, muy nice, ¿no? Ahí con mis tacones, y que me doy un sentón, el único sentón que me he dado en todo este tiempo que he estado, porque después de eso aprendí de que cuando la madre naturaleza te dice va a haber nieve, es mejor que cero tacón y zapato sin tacón, sin nada, ¿ok? Entonces háganme caso. Si ustedes es el primer año que les toca estar aquí con estos climas, no se pongan taconcito porque se me van a resbalar. Y recuerden que sigue la advertencia meteorológica. Se espera pues esta tormenta invernal que continúa hasta el día de mañana. Las personas que viven o que se van a dirigir hacia las montañas sobre la I-80 Norte, tomen mucha precaución. Va a haber acumulación de nieve de 18 a 36 pulgadas. Pues si van a dirigir, si se van de vacaciones, por favor chequen muy bien su auto, sobre todo las llantas, para pues evitarse cualquier resbalón, porque también los carros con la nieve pues se resbalan mucho. Las personas que van a viajar la próxima semana, les recuerdo, a partir del próximo martes, nevada día tras día. Ya sé que a nadie nos gusta que esté así, pero pues así se va a poner el clima. Y aparte pues también recuerden que eso ayuda para que después haya suficiente agua, ¿no? Cuando ya empiece el verano, la primavera, cuando empieza la primavera y se empieza a derretir la hiele, la hiele. Ay, Janet, ¿me entendieron? Porque ni yo me entendí. La nieve, ¿ok? Cuando se derrita la nieve, pues eso hace que después nosotros tengamos agua. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar acerca de este tema, ¿no? De que si el amor, en realidad hay una fecha de caducidad, que digas tú, ¿es verdad que el amor tiene una fecha de caducidad? ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí o que no? Janet, ¿qué opina? Yo ahorita les digo qué opino, ¿no? Pero dicen mucha gente, o tal vez nuestros abuelitos o nuestros padres, es que se hacen la pregunta constantemente, ¿por qué el amor ya no dura tanto? ¿Por qué a las buenas de cambio, o sea, porque me gritaste o me hiciste sentir mal, ya uno se quiere divorciar? ¿Por qué? O sea, dice, no, es que la mujer de ahora ya no aguanta tanto, no, es que el hombre de ahora ya no aguanta tanto, que quieren hacer esto, que quieren más libertad, que quieren esto, que quieren, o sea, quieren igualdad. Y no, yo pienso que todas esas son excusas. Cuando hay una relación en la que predomina el amor, yo pienso que las cosas se pueden solucionar hablando y a través del respeto, ¿verdad? Cuando hay respeto en una relación, pues obviamente hay lo esencial, lo primordial, que es para que una relación funcione. Como les decía, los abuelos, nuestros abuelos, antes yo me imagino que nadie tiene abuelos separados, o por lo general, ¿no? No se separaban antes. Mis abuelos, pues mis abuelos maternos vivieron hasta que la muerte los separe. Mis abuelos paternos, pues también. Mi abuelo, pues ya también falleció. Tengo a mi abuelita y que Dios me la bendiga, también con muchos años de salud. Pero así era antes, ¿no? Dicen, no, es que antes aguantaba mucho la mujer, o sea, que le pusieran el cuerno, que hicieran eso, que fueran machistas, etcétera, etcétera. Lo que sí hay que respetar, ¿no? Que perduraba, pues, una relación, que sí tenían, pues, más comunicación, tal vez, o no sé, o las creencias, o lo que les decían los padres, si te casas ya es para toda la vida, ya no te vas a divorciar, etcétera, etcétera. Y como que de un año para acá, entonces dicen que las relaciones no funcionan mucho, que divorciarte es como decir, ah, pues ya no quiero ser tu amigo, ¿no? Y lo peor del caso es de que cuando hay un divorcio, hay una separación, hay esa fecha de caducidad que dice la gente, ¿no? Si mi relación no funciona en un año, me voy a divorciar. Si mi relación no funciona en 3 años, si no me gusta cómo estoy viviendo, si no me hace caso, si esto y lo otro, me voy a divorciar. Entonces, ya desde ahí, pues ya tienen en su mente, pues si no me gusta esto u lo otro, voy a pedir el divorcio. Y eso, amigos, amigas, no se debe de tener en su cabecita. Uno se casa pensando que va a ser para toda la vida. Si te casas tú ya pensando de que si no funciona en un año te vas a divorciar, mejor no te cases. ¿Por qué? Porque obviamente no estás completamente seguro, no estás completamente segura de la decisión que vas a tomar. Tómate todo el tiempo que tú necesites para meditarlo y pensar, a ver, ¿este es el amor de mi vida, sí o no? Si pesan más las cosas buenas, las cualidades, que los defectos, pues obviamente estás tomando la decisión correcta, ¿no? Eso no quiere decir que yo les esté diciendo, Janet, pero a mí me tratan mal, ¿cómo me voy a casar para toda la vida? Ni que fuera qué, o sea, no, tampoco les estoy diciendo, ah, si los maltratan, quédense ahí. No, claro que no, nadie está en una relación para sufrir, una relación se vive para compartir momentos de felicidad, para compartir momentos de alegría, para que haya respeto en la relación y obviamente para que haya un apoyo, ¿no? Un apoyo incondicional. Cuando hay amor, el apoyo siempre va a estar ahí, el respeto va a permanecer hasta el fin de los días y pues obviamente eso es lo que va a hacer que una pareja se vaya fortaleciendo día con día, mes con mes, año con año, ¿no? Las parejas relativamente jóvenes que acumulan años juntos dicen que son una especie en peligro de extinción, ¿no? Porque los más jóvenes dicen que antes de encontrar el amor para siempre hay que haber vivido el amor para un rato. Lo que no saben los jóvenes es que a medida de que uno va creciendo, uno se va haciendo mayor, obviamente todos en general vamos acumulando manías. Desde que tenemos 15 años y vamos haciendo ciertas cosas, pues lo vamos acumulando, vamos aprendiendo, ¿no? Y eso lo hace más complicado para Cupido, porque cuando una persona se quiere casar y ya tiene 40 años, pues obviamente no va a ser lo mismo que un chavito de 20 años, ¿verdad? Porque tiene el doble de experiencia. Y muchos dicen, no, pues es que cuando ya uno está más grandecito, está más maduro, está más madura, pues son personas más centradas. En realidad, pues no está comprobado de que sean unas personas más centradas, porque uno puede conocer a personas de 40 años y a otros de 20, y los de 20 parecen ser más maduros que los de 40 años, ¿no? Entonces, eso no siempre pues te marca, ¿no? Como decir, entre más grande, pues son mejor. No, a veces también los jovencitos, o sea, son maduros y tienen una forma de pensar que te sorprende, ¿no? Que dices tú, wow, no sabía que pensaras así tan maduro, tan madura, ¿no? Porque también las mujeres, obviamente, pues dicen, eso sí se ha comprobado en estudios, no porque yo sea mujer, no van a decir, ay, es feminista, ¿no? No, la verdad es que dicen que la mujer madura más rápido que el hombre. Y obviamente pues tiene que ver muchos factores, ¿no? Muchos factores que los hombres no viven. O sea, para empezar, las mujeres pues tenemos esa venida o ese amigo de cada mes, ¿no? Y ya desde ahí pues empieza uno a hacerse pues más fuerte, ¿no? Porque hay mujeres que sufren de cólicos, que sufren de dolores que son normales y que pues para los hombres dicen, un hombre no soportaría un cólico, dicen por ahí, ¿no? Y pues desde ahí la mujer empieza a madurar un poquito más. ¿Por qué? Porque empieza a poner pues más cuidado en lo que come para cuidarse, o el mismo cuerpo empieza a prepararse para cuando vaya a ser mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay estudios que se han comprobado que la mujer madura más rápido. No todas tampoco, tampoco es de que todas las mujeres son más maduras que el hombre. No, no es cierto. Por lo general, ¿ok? También hay hombres muy maduros y que me refiero a maduros de mente, ¿no? De que son personas muy centradas, que son personas que saben que si esto lo hago y voy a afectar a mi pareja o a mi familia, pues obviamente no lo voy a hacer, ¿no? Hay personas que dicen, yo sé que voy a afectar a mi familia, a mis hijos, pero lo voy a hacer porque lo quiero hacer, ¿no? Es una forma de inmadurez. Entonces, hay parejas que se casan muy jóvenes, que viven felices y que pues toda su vida estuvieron casados, ¿no? Pueden ser nuestros abuelos, que antes también se casaban muy jóvenes. Y hoy en día hay parejitas que se casaron hace unos años, hace 10 años, jóvenes, y todavía siguen felices y contentos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de parejas muy pocas se dan en esta época, ¿no? Ahora, dice Marcel Proust que el amor es el espacio y el tiempo medido por el corazón. ¡Ay, qué bonito, ¿verdad? El amor es el espacio y el tiempo medido por el corazón. Entonces, si nosotros ponemos toda la confianza en ese espacio y en ese pues cariño o en ese amor, obviamente pues vamos a permanecer enamorados de nuestras parejas, ¿no? Que eso es lo ideal. Cuando uno tiene una pareja, cuando alguien se casa, pues tiene que haber mucho respeto, tiene que haber mucho amor, mucho cariño, pero sobre todo, ¿no? Tiene que haber complicidad. Tiene que haber esa complicidad del uno al otro. También hoy en día dicen también que por qué las parejas no duran mucho, porque a veces cuando uno se casa joven, cuando apenas está estudiando la universidad o acaba de terminar la universidad y los trabajos pues están difíciles de conseguir y se viene esta independencia, ¿no? De vivir con tus padres o de que tus padres te pagaran tus gastos, pues ahora uno tiene que pagar sus gastos y si se casa pues tiene que pagar también los de la esposa o la esposa pues también tiene que colaborar, tienen que trabajar y entonces es ahí cuando se vienen pues las dichosas ojeras, ¿no? Que todos tenemos y cuando se vienen las ojeras es porque uno está preocupado, porque está trabajando varias horas, porque no come bien, porque tiene preocupación de que ahora tengo que pagar la renta, tengo que pagar la electricidad, tengo que pagar la calefacción y las vacaciones, ¿de dónde voy a sacar dinero para las vacaciones? Entonces, todo ese tipo de preocupaciones pues hace que aparezcan las dichosas ojeras, ¿no? Esas ojeras que aparecen debajo de los ojos. Si las personas, no sé cómo se diga en otros países, pero las ojeras en México pues son lo que las bolsitas que salen de abajo de los ojos y que se ponen café por desvelo, por preocupación, etcétera, etcétera, también por alguna enfermedad, ¿no? Entonces, cuando las preocupaciones van creciendo, las horas de sueño pues van disminuyendo y el tiempo que uno tiene en la relación pues se va también disminuyendo, ¿no? tal vez ya los mensajes de voz que uno decía, hola mi amor, que tengas un hermoso día, ¿no? Sí, ¿qué pasó? O sea, ya después las llamaditas pues ya no van a ser igual. Entonces, sabemos, ¿no? Que muchas cosas pueden disminuir ese amor. Pero cuando realmente el amor es sincero, estas cosas van a pasar, ¿no? Por un lado, decir, ah, pues sí, tenemos que trabajar más, ¿no? Pero nuestra relación está bien. Por eso hoy en día, los Botox, todo eso que te venden para hacerte arreglitos, pues obviamente mucha gente lo utiliza, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente joven ya trae mucha preocupación, no nada más en las relaciones amorosas, sino pues con todas las cosas que se tienen que hacer. Y dicen, no, pues el Botox me va a quitar las arrugas y me va a dar alegría. Y no es cierto, ¿no? Dicen que eso te genera sonrisas y que obviamente te hace sentir seguro. Pero realmente lo que te generaría sonrisas es amarte tal como eres, sin necesidad de irte por los Botox. Y bueno, ya nos estamos saliendo por la tangente, ¿verdad? Pero pues es un... Este tema de las ojeras con los Botox va relacionado al tema, ¿no? Porque también dicen que mucha gente ven muy poco atractivo las ojeras de un hombre o de una mujer. En la mujer, pues por lo general, casi no vas a ver las ojeras porque existe el maquillaje. Los hombres por lo general no se maquillan. Por lo general, porque hay hombres que sí se maquillan también, ¿verdad? Es muy importante, amigos y amigas, que uno, cuando está enamorado, pues realmente tenga en su mente, pues esa, ¿cómo les diré? Ese compromiso de amar a tu pareja en las buenas y en las malas y en las peores, ¿no? Como dicen por ahí. Amar en tiempos difíciles. Cuando uno sufre, pues, no sé, ¿no? Alguna enfermedad, Dios no lo quiera, o la pérdida de un ser querido, uno debe estar ahí para la pareja, para apoyarlo, para apoyarla y pues para hacer crecer esa relación. Y de esta manera, cuando pase algo, Dios guarde, no lo quiera, ¿no?, van a saber salir adelante, van a seguir tomados de la mano y van a seguir avanzando en su relación. Se necesita mucha, tal vez mucha paciencia, mucho respeto, mucha comunicación para que una relación funcione. Yo se los digo por experiencia. Yo ya tengo 10 años de casados. Tenemos 10 años de casados y gracias a Dios pues seguimos igual, o bueno, eso nos dice la gente, ¿no? Que dicen que parecemos novios. Hay gente que todavía me ha dicho a mí, yo pensaba que era tu novio. Y yo, no, es mi esposo, ¿no? Pero lo que yo sí les puedo recomendar es que utilicen mucho la comunicación, confianza, respeto y amor, ¿no? Y si tienes estos cuatro puntos en tu mente día con día, tu relación va a seguir creciendo. Y es muy bonito encontrar al amor de tu vida, porque con esta persona te vas a sentir apoyada. Por eso cuando dicen mi media naranja o mi príncipe azul, es porque la pareja se siente pues realmente compacta en uno solo. Cuando sientes que algo engranó bien, ¿no? Supongamos en un rompecabezas. Y esa es la pieza que andabas buscando, pues quedó bien en ese rompecabezas. Y esa piececita es tu pareja, ¿no? Y es muy bonito cuando el amor, pues, es sincero. Si tú eres sincero con tu novio, con tu novia, con la persona que te quieres casar, si tú te ves en un futuro con esa persona, no lo pienses más. O sea, di, ok, es el momento de casarme, no voy a tener 5 años de novio, 10 años de novio para ver si va a funcionar, ¿no? Porque totalmente es diferente cuando uno se casa. Cuando uno se casa, pues obviamente tienen que compartir más cosas, tienen que tener una vivencia las 24 horas del día, y tienen que estar ahí para apoyarse. No es lo mismo que tener un noviazgo y vivir cada quien en su casa y tener 10 años de relación, porque cuando ya uno convive, pues las cosas cambian, y cambian para bien, ¿ok? Entonces lo más importante es tener comunicación, tener respeto en la relación, tener esa complicidad y admiración por tu pareja, ¿no? No te rindas antes de tiempo, porque si nos rendimos antes es porque predecimos que el otro también lo puede hacer, o sea, de decir, ah, no, pues que también, no, mejor no, también, Entonces, hay que estar conscientes en eso. Si los medios con los que cuidamos el amor son mucho peores, es normal que el amor ahora sea más frágil, que aguante menos y que lo golpee más. O sea, sabemos que hay muchos medios de comunicación que te dan un aplauso, que te aconsejan, ¿no? De poner este tipo de realities donde de repente uno está casado y salen que van a lugares como Las Vegas y que se encuentran otras chavas y lo ven bien y que la infidelidad y que esto y que lo otro. Y uno piensa, ah, pues si la otra gente famosa lo hace, porque yo no lo voy a hacer. El que la gente famosa o conocida lo haga no quiere decir que esté bien. Eso hay que estar consciente. Uno como adulto o como una persona madura que dice, yo no quiero afectar mi relación por una tontería, pues obviamente no se arriesgue a hacer cosas que vayan a afectar o que vayan a causarle dolor a tu pareja, ¿no? Hay que darnos la oportunidad de vivir el amor, de ser felices, independientemente estés soltero, estés casado. Si quieres tú realmente casarte algún día, tú vive tu vida plena, llena de amor, todas las experiencias que tengas, agradécelas, aprende de ellas y vas a ver que cuando llegue pues esa persona que está destinada en tu vida, pues va a ser muy fácil reconocerla y vas a ver que cuando aparezcan algunos obstáculos, los van a lograr vencer juntos. Entonces, no pongas una fecha de caducidad del amor. El amor no tiene una fecha de caducidad. El amor, lo único que va a pasar es que si realmente se aman, va a seguir creciendo ese amor. En lugar de tener una fecha de caducidad, va a tener una fecha al infinito. Y esa frase se las digo yo, Janet, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Y regresamos con la receta de salud, que el día de hoy les traigo unos consejitos para todas las personas que sufren de ansiedad. Me la pidieron esta y les traje dos que son súper sencillas. Son unos test natural que les va a ayudar para que ustedes se mantengan pues relajados y no tengan esta ansiedad o la ansiedad de que ya me quiero casar o ya me quiero divorciar o no me quiero casar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a una pausa, ahorita volvemos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Más y no me canse de no habrá segunda parte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos con la receta de salud. Espero que ya tengan listo su papel y lápiz para que ustedes le escriban. Como les había dicho anteriormente, les traje dos opciones súper sencillas, son dos tés que las pueden hacer en su casa, que pueden conseguir los ingredientes en cualquier supermercado, o si están en México o en otros países latinos, lo pueden encontrar en cualquier herbolaria o tienda naturista. ¿Qué es lo que van a necesitar? Van a necesitar raíz de valeriana. También venden el té de valeriana. Si no encuentran la raíz, pueden comprar los sobrecitos de té, que sea natural, ¿ok? Que no tengan nada de otras ramitas o de otros tés. Van a necesitar de 7 a 15 gramos de esta raíz y medio litro de agua hervida. Van a poner a hervir el agua, que tengan medio litro, y van a agregar pues la raíz de la valeriana. Y a los primeros, ¿cómo se le llama? Pues sí, al primer hervor, van a quitarla del fuego y después lo cuelan y lo ponen en una tacita. Este té lo van a beber antes de dormir, porque la gente por lo general cuando sufre de ansiedad no puede dormir bien, o siente mucha presión, mucha aceleración en su corazón. Hay muchos síntomas que puede ocasionar el que uno sufra de ansiedad. ¿Cuáles son esos síntomas? Vamos a darles algunos síntomas, ¿no? Como la sensación de querer huir, o sea, de que no se siente a gusto donde está, necesidad de estar haciendo otras cosas, respiración alterada, insomnio, sueño inquieto, o sea, que cualquier ruido los despierta, mareos, temblor del cuerpo. Hay personas que empiezan a temblar y dicen, ¿por qué estoy temblando si no está haciendo frío? Respiración acortada, de que de repente se hace así como si estuvieras asustado o queriendo llorar, incapacidad de mantenerse quieto en un sitio, irritabilidad, se pueden enojar con mucha facilidad, tienen preocupación, desesperación. Hay muchos síntomas que pueden originar, de hecho hay, se originan de dos tipos, fisiológicos y psicológicos. El fisiológico es una reacción debido a los medicamentos, al abuso de sustancias, de drogas, ¿no? De desórdenes glandulares. También de forma de origen psicológico, que esto puede deberse a un trauma subconscientemente escondido, como por ejemplo las personas que van a las guerras o traumas personales de la infancia, personas que vivieron algo pues muy tormentoso durante su niñez, durante su adolescencia, personas que sufrieron algún accidente, algún asalto o algún desastre natural, se puede deber a este tipo de ansiedad, ¿no? A este origen psicológico. Nada más les quiero recordar, si ustedes tienen un grado alto de ansiedad, recurran a un médico, recurran a un profesional, ellos les podrán ayudar. Si ustedes nada más sienten que tienen un poco de ansiedad, pues yo les recomiendo estas dos recetitas, pero si ya es algo pues más grave, vayan con un médico, no tengan miedo, ellos les van a saber ayudar, les van a saber decir qué es lo que tienen que tomar o qué es lo que tienen que hacer. También les ayuda mucho mantenerse en actividad, hacer un poquito de ejercicio o ir a caminar 20 minutos, irse a un parque, a sentarse, a mirar, a disfrutar, ¿no?, de la naturaleza. O un buen libro, ¿no?, que te pueda ayudar. Ahora sí, pues hay que tomar esa tacita de té de valeriana, que esa es una de las opciones. La otra es una infusión de hojas de naranjo. Si tú tienes una matita de naranjas, corta las hojitas, lávalas muy bien, ponlas a hervir en una taza de agua, un medio litro de agua, igual la misma cantidad, y lo puedes tomar antes de dormir. Si hay días que tienes que no te has podido dormir, esta te va a ayudar muchísimo, y aparte pues te va a ayudar a combatir la ansiedad. ¿Por qué? Porque las hojas de naranjo son excelente sedante, o sea que te dejan así relajado y te da mucho sueño, así que no lo vayas a tomar durante el día, sobre todo si vas a estar trabajando o si vas a conducir, porque te va a dar mucho sueño, ¿ok? Tómalo por la tarde, por la noche. Con esto finalizamos la receta, vámonos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Cerrando el pasado. Si fui rápida con la receta o si la quieres compartir con alguien, no te alcanzó el tiempo de escribirla, la cantidad, recuerda que la repetición estará a las 12 del mediodía el programa, entonces ahí tú puedes escuchar la receta o más adelante va a estar publicada en la página de la radio www.sexylorradio.com. Vámonos con la reflexión y ahorita regresamos. Cerrando el pasado. Siempre es bueno saber cuándo se concluye una etapa en la vida. Si insistes en permanecer en ella más tiempo del necesario,

corta, vete, tira, oxigena, despréndete, sacúdete y suéltate. Autor desconocido. Y recuerda, amigo, amiga, así es la vida. Y esa es la única forma de acceder a todo lo nuevo que tenemos por delante. Desde la mañana con 3 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta semanita. Los esperamos la próxima semana, si Dios quiere, a punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y ya la próxima semana también, pues empezando el 20, creo, ya salimos de vacaciones, así que pues también nos vamos a dar nuestro break. Pero pues aquí les estarán publicando las reflexiones, las recetas que se han compartido, para que ustedes pues sigan, ¿no? Sigan en sintonía. Recuerden que los programas, todos los podcasts, ahí van a estar grabados también, para que lo puedan escuchar, para la gente que tiene que trabajar y quiere distraerse un rato, pues ya saben que lo pueden escuchar también en su automóvil. Lo único que se necesita para que escuchen en su automóvil, pues es que se conecte a su celular, su auto. Si no tienen esa opción, no se preocupen, hay bocinitas que se conectan vía Bluetooth y que se escuchan muy bien en un auto, y lo único que tienen que hacer es poner el podcast de la radio y llevarse esa bocinita, que son chiquitas y que se escucha en todo el auto, y ya pueden ir escuchando los programas, ¿no? Si van a viajar también, pues lo pueden hacer, que eso es lo que hacemos nosotros normalmente cuando vamos viajando, vamos escuchándonos. Y bueno, ahora sí, yo me despido de todos ustedes. Pasen un excelente fin de semana. Recuerden que sigue la alerta meteorológica, que se espera que va a seguir la tormenta invernal. Las personas que se dirigen hacia las montañas, pues son las que van a ver más esta acumulación de nieve. Y empezando el próximo martes, se vienen las nevadas continuas, todos los días, toda la semana, así que vayan preparando, vayan sacando sus abrigos y pues el calzado, que es muy importante para que no se vayan a resbalar. Vayan comprando la sal para que pongan fuera de sus casas o fuera de sus departamentos, ¿ok? Y bueno, ahora sí, se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.